Quemar las naves. Esta semana, después de casi 20 días de corte ininterrumpido en los accesos al Cerro Famatina que llevan a cabo los pobladores de los departamentos de Famatina y Chilecito, el tema de la mega minería trascendió a nivel informativo, a nivel medios masivos, tal vez como nunca antes o con cualquier otro conflicto. Tal vez habría que remontarse en algún momento a lo que fue el proceso en Esquel allá por el año 2003, ¿no? Para encontrar algo parecido, 2002, 2003 y toda la consulta. Para tratar de marcar, para intentar de encontrar algunas claves de lecturas que permitan complejizar un poco la cuestión, ya estamos comunicados con José Seoane, que es sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también miembro del GEAL, del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe. ¿Cómo anda, José? Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien. Acá tratando de encontrarle alguna línea de entrada al tema que permita de alguna forma complejizar o superar una mirada que tiene que ver tal vez con el precio que se paga cuando el tema se instala o trasciende, y que por ahí tiene que ver con una manera de plantear el tema de Famatina, por ejemplo, con un gobernador que traicionó lo que en su momento había sido una posición inicial en contra de la mega minería. O sea, se instaló el tema, pero tal vez faltan elementos como para instalar una lectura un tanto más compleja del tema. ¿Coincidís? Sí, puede ser. Yo creo que esta referencia que vos hacés de la instalación nacional o de la nacionalización del la resistencia de las luchas en Famatina es muy válida, muy importante. Me parece que Famatina va camino a constituirse en un caso testigo, digamos, uh-huh, de las luchas en los movimientos populares en la Argentina, como fue lo de Esquel, como decías, o como fue lo de Gualeguaychú también, claro, ¿no? Que era Bosnia. Y me parece que se dan un momento en donde las luchas en Famatina expresan la creciente resistencia a una ofensiva extractivista en la Argentina, ¿no? O sea, es un momento de ofensiva en relación a este tipo de proyectos. Sí, sí, de los proyectos mineros en particular y de los proyectos extractivistas en general, ¿no? Me parece que estos proyectos que tienen una larga historia, particularmente acentuados en la última década, ¿no? Pensemos que entre el 2003 y el 2008 las inversiones mineras en la Argentina crecieron 1000% y la producción y las exportaciones del sector un 300%. Esto habla de la cantidad de instalaciones de megaminería que se abrieron en la Argentina en la última década, ¿no? Uh-huh. Que es una minería muy particular. Bueno, no vamos a abundar en este tema, pero es una minería, es la, lo que se llama la minería de alto impacto ambiental, ¿no? Devastación ambiental y destrucción de las lógicas comunitarias de vida de la zona, ¿no? Y al calor de eso han crecido las resistencias. Yo creo que en ese sentido Famatina es un punto de quiebre, ¿no? Por la instalación nacional, por la repercusión, por la solidaridad que está despertando, y además porque se instala en el cuestionamiento este modelo extractivo exportador de larga data, pero que se profundiza hoy en la Argentina, de la mano del incremento de los precios de estos bienes en el mercado mundial y de la opción del gobierno argentino por profundizar el modelo para sostener las exportaciones, ¿no? José, vos marcabas un elemento temporal ahí de la última década. ¿Cómo se explica que se haya profundizado o en algunos casos se haya implementado sobre todo este tipo de actividad en los últimos 10 años? Para hacerlo breve, quizás hay que considerar dos elementos, ¿no? Uno, que son las reformas legislativas e institucionales realizadas por el gobierno de Menem en la década de los 90, ¿no? Uh-huh. Que abren el negocio a las transnacionales, asegurándole pingües beneficios y suculentas transferencias estatales, ¿no? La actividad minera en la Argentina está regulada por una ley que es la ley del saqueo, digamos, ¿no? Asegura estabilidad fiscal, exenciones impositivas, facilidad en la exportación. Los impuestos se cobran sobre las declaraciones juradas que presentan la misma empresa refiriéndose a lo que exporta. Hay un andamiaje del saqueo que ha sido construido en los 90. Pero además esto se profundiza en la última década porque estos bienes crecen en el precio en el mercado mundial y porque hay una lógica del gobierno, del proyecto que se instala post devaluación, que es profundizar el proceso de exportación de materias primas, ¿no? Sobre el cual se asienta buena parte del crecimiento económico de los últimos años. Hay un tema ahí que todavía aparece, incluso entre especialistas, que está en debate, más allá de que generalmente son las poblaciones, o sea, los sectores sociales más directamente vinculados con los efectos negativos de todos estos proyectos, que siguen poniendo en discusión hasta qué punto hay efectos ambientales negativos, ¿no? A partir de todas estas actividades, mucho tendrá que ver con el lobby de las propias empresas. ¿Cómo ves el estado de ese debate? Sí, bueno, yo la verdad que ha habido manifestaciones en las últimas semanas. Bueno, es clásico de las empresas mineras tener ese discurso. Ha sido clásico de las secretarías de minería provinciales y nacionales acompañar ese discurso. Nos hemos tropezado en los últimos días con declaraciones del secretario nacional de Medio Ambiente, refiriéndose a que el impacto de estos emprendimientos no es mucho sobre el ambiente, que si tienen las mismas tecnologías que en el primer mundo, son sostenibles. Declaraciones similares fueron realizadas por la presidenta de la Nación el año pasado, ¿no? Creo que las pruebas están a la vista. Basta acercarse a lo que son las consecuencias de minera la lumbrera, por ejemplo, o googlear en internet las fotos sobre lo que es solo la megaminería, que significa destrucción de las capas de rocas superficiales, haciendo enormes pozos, trabajando con sustancias químicas tóxicas para separar de la tierra el mineral, con lo cual genera una contaminación hídrica en la zona muy profunda. Digo, hay una cantidad de testimonios, además de los de la biblioteca científica, digamos, que está detrás de esto. Pero hay una cantidad de testimonios de las poblaciones en relación con estos impactos que además se expresa en las resistencias, digamos, ¿no? Si no habría este nivel de resistencia, no solo en la Argentina, en todas partes, y particularmente en América Latina, ¿no? Hemos seguido en los últimos meses el gran conflicto en Cajamarca, en Perú, contra mineras de la misma talla, digamos, ¿no? A mí me parece que el debate más importante es sobre la necesidad de una regulación ante estos tipos de emprendimientos. ¿Qué es lo que está planteado en el centro del debate? Y me parece que tiene que ser tomado con claridad. Pensemos que la actividad minera en la Argentina aporta nada más que el 2% del Producto Bruto Interno. O sea, es insignificante. Sus aportes en términos de erario público son también insignificantes porque tienen una legislación que le facilita una desgravación impositiva significativa. Y sus aportes en el terreno del empleo también son insignificantes. Entonces, realmente es una actividad que no aporta en ninguno de los sentidos al tiempo que causa esta dinámica de saqueo y devastación ambiental. Creo que la prohibición de la minería, de la mega minería tóxica en Argentina, es una necesidad que está planteada en el terreno de estos conflictos, ¿no? José, te agradecemos mucho la comunicación y vamos, seguimos en contacto, porque no solamente el conflicto en sí va a seguir, sino que bueno, es un tema fundamental para lo que viene siendo el programa y también los temas tocados de la radio. Bueno, gracias, te agradezco la llamada y seguimos, claro. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasó por Quemar las Naves José Sebane, miembro del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe, sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.